con ese dato en la cabeza empezó también nuestro trabajo de fomentar a que las adolescentes desde temprana edad, o sea, desde los 13 años, que es donde nosotras tenemos nuestros programas, fomentar desde la escuela programas en los que las chicas puedan pasar de ser usuarias a creadoras de tecnología con impacto social.